de la UCR, la diputada nacional por La Pampa, que estuvo ayer en el Congreso, y vamos a preguntarle cómo vivió todo eso y sobre todo preguntarle el voto negativo que le dio al DNU de Javier Milei. Marcela Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Mauro, y buenos días a tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos este ratito, Marcela. Bueno, un poco hacíamos un resumen de lo que pasó ayer adentro del Congreso, después vamos a hablar de lo que pasó afuera. Bueno, pero contanos el porqué de tu voto negativo al DNU de Javier Milei para darse un nuevo crédito del FMI. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Primero, esto lo explicaba en otro medio. Vos cuando vas a sacar un crédito, preguntás cómo lo vas a devolver, para qué te sirve, cómo, si te sirve o no te sirve esa línea crediticia, te van a decir que tenés que cumplir vos, cómo lo tenés que cumplir, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con un crédito, con el Fondo Monetario Internacional, que no se lo hace por ley, cuando había tiempo para hacerlo por ley, que la Cámara lo analice, lo debata, lo hizo por DNU. Lo dije en el mensaje, este gobierno está encantado con los DNU y lo hace y lo demuestra constantemente. En este caso, ¿qué nos faltó? Nos faltó que los que fueron a solicitar este nuevo crédito vinieran a informar a los diputados, a las comisiones respectivas, y podemos ir todos los diputados que querramos, inclusive son públicas las comisiones, si uno lo sigue por YouTube, puede verlo cualquier persona en cualquier punto del país, lo que se debate en una comisión. ¿Qué nos faltó? Es saber todo lo que implicó llegar a este crédito. ¿Cuáles fueron los fundamentos, los por qué, cuánto tiempo? El fondo, si ustedes analizan, si la gente mira, siempre el fondo pide algunos requisitos, que la Argentina o el que va a dar el préstamo cumpla con algunos requisitos. No sabemos qué le solicitó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Tampoco sabemos la Argentina, a través de los representantes que fueron a solicitar este crédito, qué es lo que se comprometieron. Y hay que tener en cuenta que cuando uno toma un crédito, en el caso de que yo tome un crédito para mi casa, o usted, o cualquier vecino, sabe que tiene que reordenar o reorganizar una economía para dar cumplimiento con la cuota para la devolución del crédito o el pago de la deuda. Bueno, nosotros no sabemos qué nos ha exigido el fondo, ni sabemos cuánto se ha comprometido la Argentina, ni por cuánto tiempo, porque hay que ver que es un crédito que no se paga en 2 años o casi 3, 2 años y 8 meses que le queda a este gobierno. Aparte, esos créditos no solamente afectan a los que fueron a solicitarlo, sino que afecta a cada uno de los argentinos y argentinas de nuestro país. Eso es por un lado, me parece que no tener la información de los funcionarios, los que fueron a solicitar, una falta de respeto, y uno no puede aprobar un DNU sin tener la información. O sea, yo no voy y tomo un crédito sin saber todo lo que yo tengo que cumplir. Esto es tan sencillo, tan común como cuando uno va a solicitar un crédito. Lo que pasa es que es de mayor magnitud. Por otro lado, lo hace por DNU cuando lo podría haber hecho por ley. Ustedes saben que DNU hay una comisión que se llama bicameral, compuesto por 8 senadores y 8 diputados, que son designados por ambas cámaras. Y esta comisión se reunió el año pasado y empezó el tratamiento de los DNU que hay muchísimos en esa comisión sin tratar, luego pasan a ambas cámaras, y tomaron como principio ir tratando los DNU en forma cronológica. Ahora, saltearon algunos pasos acá también, ¿no? Por esta rapidez, esta inmediatez, esta urgencia. Ahora, cuando te dicen sos un irresponsable, no, yo no soy irresponsable, soy responsable de lo que voy a aprobar. Quiero saber todo lo que aborda este nuevo crédito y cómo va a impactar en la Argentina. Tan simple como eso. Bueno, esa información no la tuve, no cumplió los requisitos legales que podría haber sido por ley. Esto claramente son dos principios fundamentales. Y me parece que en este contexto donde la economía de la Argentina necesita ser creíble, que había que ordenarla, que tenemos, bueno, baja inflación, bueno, con todo ese contexto también es necesaria la información. Bueno, estos fueron, digamos, en líneas generales, los fundamentos por los cuales uno toma una posición con respecto a un tema, en este caso, en acompañar o no este DNU. ¿Te quedaste tranquila con tu voto? Por supuesto. Uh-huh. Con esta misma tranquilidad que te cuento, el por qué uno fue tomando esta decisión. Uh-huh. ¿Y el... ¿Cómo no me voy a quedar tranquila si trato de prepararme y tener toda la información y ser responsable para tomar una decisión? Uh-huh. Te pregunto porque otros radicales directamente levantaron la mano y votaron afirmativo, y muchos de ellos hablaron en la comisión, hablaron en la sesión, y dijeron que era necesario este crédito. Y ahí va la pregunta que te quería hacer, Marcela. El gobierno nacional dice que hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, entre otras cosas, dijo Javier Milei y también Toto Caputo. No tenemos más subsidios, por lo menos la gente común. Ya no tenemos subsidio a los servicios y al transporte. Los viejos cobran cada vez menos y tienen menos remedios. No hay actualización de los salarios, ni mucho menos de los potenciar trabajo y del bono a los jubilados. Pagamos cada vez más plata en servicio. Y, bueno, han sacado un montón de gente que trabajaba en el Estado porque supuestamente no cumplía o se gastaba mucho. Uno se pregunta, ¿para qué se necesita un nuevo crédito si supuestamente está todo bien? Bueno, yo te voy a responder con lo siguiente. Para que sepan los oyentes de tu medio, nosotros tenemos una segunda prórroga del presupuesto de la Nación Argentina. O sea, un acuerdo de Javier Milei con Sergio Massa en sus candidaturas a presidente, acuerdan prorrogar el presupuesto 2023. O sea que 2024 hubo una prórroga, por lo tanto, hubo discrecionalidad. Quiere decir que todas las partidas, hubo un reordenamiento de recursos en distintas partidas, inclusive de aquellos organismos donde ya no estaban más. ¿Qué pasó en el 2024 que tenía que entrar el 2025? Vuelve a prorrogar, primera vez en la historia argentina, una segunda prórroga del 2023. Si comparamos el 2023 con el 2024-2025, lógicamente hubo varios vaivenes en la economía, ¿no? Con el que ya venimos, la alta inflación que nos deja el gobierno de Alberto Fernández a través de la mano de Sergio Massa, y hoy, después, hasta que se logra hoy estabilizar, porque hay que reconocer una estabilidad en el proceso inflacionario, a costa de un montón de situaciones, ¿no? Esto es lo que vos mencionabas. Sí. Todo esto que vos me decís lo sabemos a través de resoluciones, de los estudios oficiales o de los comunicados oficiales del presidente de la Nación, pero nosotros no podemos seguir los recursos porque no tenemos presupuesto. Cada familia, cada persona arma su presupuesto anualmente, mensualmente, semanalmente, para saber, bueno, puedo comprar tanto, puedo ir acá, no puedo comprarme aquello, puedo pagar esto, dejo de comprar aquello, cómo pago la luz, cómo pago el gas. Todo el mundo hacemos presupuesto, pero es en base a lo que te ingresa. Bueno, nosotros hace 2 años que no tenemos. Primero por la irresponsabilidad de Massa y Milei en el 2023, y ahora por la responsabilidad de Milei y Toto Caputo en el Ministerio. Totalmente. Entonces, a veces es imposible seguir digamos, cómo los recursos en la Argentina son invertidos, cuánto ahorramos, cuánto dejamos de tener, qué beneficios relegamos para obtener esta ordenada macroeconomía, esta baja inflación. Bueno, riesgo país, estamos ahí, que subimos y que bajamos. Entonces, hay muchas cuestiones, no solamente cuántas obras dejamos de tener, ¿no? Cuántas provincias, de las 13 provincias, una no es la nuestra, las cajas previsionales que no fueron transferidas y que la Nación, por un acuerdo de años, tiene que pasar un porcentaje para solventar los pagos a los jubilados de la provincia de La Pampa. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen a que realmente uno no pueda saber realmente cómo es el presupuesto de la Argentina. Hoy yo no sé cómo es el presupuesto de la Argentina. Sí. Pero no por mi culpa, sino porque el gobierno no lo presentó nuevamente por segundo año consecutivo. Sí, vos como diputada, pero también otros sectores tampoco lo sabemos. Y la verdad que ayer, por ejemplo, cuando se hizo la votación, en el momento que hace la votación Martín Menem, pregunta para algunos que habían dejado de votar o no habían votado en el tiempo que transcurre normalmente, y uno de los diputados pregunta después de 5 horas de debate cuánto era el monto del crédito. O sea, se votó, se levantó la mano para que nos den un crédito, o sea, más plata que tenemos que pagar, y no se sabe cuánto. O sea, también hay una irresponsabilidad, por lo menos eso lo decimos nosotros, de parte de los diputados que levantan la mano sin saber qué votan. Y eso no es ni más ni menos que perjudicarnos a nosotros como pueblo. A ustedes como pueblo y a los que tratamos todos los días de hacer lo más responsable posible, preparados y buscando toda la información para que realmente la representación esté acorde a las realidades del país. Porque también nos meten a todos en la misma bolsa. Y yo no soy de la misma bolsa. Así como tenemos los radicales que votan, tenemos los justicialistas, que el bloque de Unión por la Patria, los del PRO, los del MIT, hay muchos, o sea, no es solamente le pasa al radicalismo, hay que ver los bloques provinciales, o que no entran a la sesión o que no votan. Entonces, me parece que hay que cambiar el rumbo en cuanto a cómo nosotros debemos votar y cómo nos debemos preparar. Puedo hablar por mí, puedo decir lo que uno trata de optimizar el tiempo, de optimizar los recursos, de optimizar la información, y si no la tenemos hay que buscarla, hay que obtenerla, y lo que no se sabe hay que preguntarlo. Yo prefiero tener un voto sincero, informada, para que después yo pueda dar respuesta. Si no, no podría estar hablando con vos en este momento. Marcela, te paso un poco al plano local, aunque por supuesto que vos sos parte de la Diputación Nacional, pero seguramente estarás al tanto de lo que pasa aquí en la provincia de La Pampa con tu partido. Se está discutiendo por estas horas qué hace la Unión Cívica Radical. Si va sola a las elecciones o se forma una alianza con La Libertad Avanza, sumado también al tiernismo. Ya hay algunos posicionamientos claros, por ejemplo, Poli Alto Alaguirre considera que esa alianza tiene que ser amplia, sumando a estos sectores que te nombro. Según tu visión, ¿el radicalismo se tiene que acercar a La Libertad Avanza o se tiene que alejar? Mira, yo te voy a decir cómo miro yo las alianzas o los frentes electorales. Yo creo que hay una realidad en la Argentina, y le ocurre a todos los partidos políticos. Los dos históricos dejamos de ser las históricas listas, 3 el radicalismo y 2 el justicialismo, porque estamos en alianza. Estamos en frentes electorales, sin perder la identidad, pero estamos en frentes electorales. Con respecto al radicalismo, primero nosotros somos muy orgánicos, y el orgánico debe tener en cuenta que tenemos una convención. Y en una convención, los convencionales de cada comité, de cada localidad, definen si el radicalismo tiene que ir en una alianza o no. ¿Cuál es el techo? Si con esto sí, con esto no. Eso lo decide no Marcela Colli, no Poli Alto Alaguirre, sino que lo deciden los convencionales de la Unión Cívica Radical. El radicalismo ya de hace un tiempo largo vienen en frentes electorales, al FRAP, el FREPAM, ¿no? Juntos por el Cambio, dos años electorales. Esta es la línea del tiempo que tiene el radicalismo. Y claramente se ha ido viendo cómo se ha armado esos frentes, ¿no? Y los frentes no es solamente para juntarme con este o con el otro. Los frentes tienen que ser con políticas, puntos que sean coincidentes y respetados durante todo, digamos, el periodo que te toque, o ser ejecutivo, o ser judicial, o ser legislador. Me parece que por ahí pasa el tema, en acordar esos puntos de coincidencia, más allá de que aquel partido o este partido. ¿Y qué, coinciden en algo con La Libertad Avanza o no? ¿Hay algún punto de coincidencia? No, yo no coincido. Evidentemente la posición mía es es clara. Digo, es un partido nuevo, donde no tiene mucha militancia, no tiene experiencia, digamos, un partido nuevo, como surgió el PRO, como u otros, pero no soy yo la que debo definir ni de la que debo decir si con esto o con el otro. Yo soy muy respetuosa y muy orgánica de mi partido. Sí, pero no es lo mismo, Marcela, que lo diga cualquier afiliado a un partido que lo diga un dirigente. Cuando un dirigente habla y dice por acá sí, por acá no, es interesante para las personas que están siguiendo a ese partido. Pregunto porque si no queda como que es lo decide la mayoría y ya está. Y después lo que decide la mayoría y ya está, no. Yo creo que, vuelvo a repetirte, yo no voté a Javier Milei, estoy muy lejos de Javier Milei, de la política de Javier Milei, pero soy respetuosa que la mayoría lo votó, ¿entendés? Esto no quiere decir que yo, bueno, no me hago cargo, no, me hago cargo, ¿no? De los dolores de cabeza inclusive, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con mi partido, ¿no? Más allá de que uno puede estar de acuerdo, no, claramente mi posicionamiento, creo que mi posicionamiento en lo que lleva este gobierno es claro mi posicionamiento. Bien, perfecto. No. Sí, claro. Pero también queríamos escucharlo de tu voz, que es también importante cuando se manifiestan los legisladores. Sí, digo porque sí, muchas veces queda en un comunicado, pero cuando la persona lo dice y lo reafirma, es interesante escucharlo. Cuando llegue el momento lo iré a decir. Ajá. No te preocupes. Bueno. No te preocupes, para eso tengo el ámbito donde hacerlo. Marcela Colli, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. No, gracias a ustedes y muy buenos días a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. Marcela Colli es diputada nacional por la UCR. Dijo, entre otras cosas, que está tranquila con su voto. Votó en contra del DNU que le habilitó a Javier Milei un nuevo crédito con el FMI. También, después de algunas preguntas y repreguntas, dijo que estoy muy lejos de Milei. Buena data y las preguntas que hay que hacer. Periodismo turno mañana hasta las 10 en Radio Kermés. La mañana kermesera.